Real que llegará a nuestra localidad precisamente la jornada de hoy al centro de la Avenida España. Durante toda la mañana de hoy y también mañana 4 de enero, los pequeños podrán entregar sus cartas en el centro de la Avenida España al cartero real. Cartero real que ha recaído en este caso en la ubriqueña Esther Recio. Nosotros vamos a conversar con ella para conocer pues cómo se está preparando ya para dentro pues de escaso minuto, una escasa media hora, situarse en el centro de la Avenida España y recoger la misiva de los más pequeños. Esther Recio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Esther es ubriqueña, tiene 35 años y ha sido beneficiaria de ese sorteo para ejercer como cartera real. Lo ha sido además también después de la renuncia de los últimos carteros reales, varias renuncias además de ubriqueño, que al explicarle exactamente el contenido de la función, ¿no?, que tenían que llevar a cabo como cartero real, pues por problemas laborales no han podido desempeñar esa labor, esa tarea. Y en el caso de este Recio, pues sí que ha podido, ¿no? Afortunadamente, porque si no, ha habido complicaciones con el tema del cartero real. Sí, la verdad que sí. Cuando dije que sí, se pusieron bastante contentos. Porque, ¿cuándo te lo comunicaron? ¿Cuándo fuiste seleccionada como cartera real? Pues creo que me llamó Eva hace 2-3 semanas, no lo recuerdo muy bien. Uh-huh. Me llamó y me dijo que había sido seleccionada, que varios ubriqueños habían renunciado por el tema del trabajo. Y bueno, como yo estaba opositando y justo me examinaba, creo que esa semana o así, pues dije que sí, que no tenía ningún problema. Es algo que me hacía bastante ilusión y creo que es una experiencia bastante gratificante. Uh-huh. Esther, tú te apuntabas al sorteo, en este caso, para cartero real tan solo o también no, para... No, lo que fuese, porque siempre uh-huh. me ha llamado la atención, porque creo que es una experiencia, como te he dicho, que uh-huh. que hay que vivirla. Conozco gente que lo ha hecho y me han dicho que es alucinante, no solo por el día solamente salir en la cabalgata, sino lo que conlleva todo ese día, las ilusiones que le da a la uh-huh. gente y los niños y los ancianos, pues yo creo que es algo bastante bonito. De todas las figuras que se sortean, la de los Reyes Magos, los pajes y la del cartero real, pues es precisamente esta, el cartero, el que un poco más trabajo tiene, ya no solo porque participa en la cabalgata de Reyes Magos junto al resto de protagonistas, sino porque también tiene que estar presente durante toda la jornada de hoy y mañana, 4 de enero, pues en concreto en el centro de la Avenida España. Si llovía, cabía la posibilidad de trasladarse al mercado de abasto, pero afortunadamente parece que no va a ser así, así que la Avenida España va a ser el escenario en el que la cartera real, Esther Recio, esté durante toda la jornada de hoy y mañana recibiendo la misiva de los más pequeños. ¿Cómo te has preparado para ese trabajo, Esther? Pues, sin más, con ilusión, contenta. Tampoco hay que prepararse mucho. Tengo, en el momento que me ponga el traje, pues nada, pues interactuar con los niños, estar con ellos, y creo que no hay que prepararse porque son ellos los protagonistas realmente. Cuando te comunicaron que podría ser cartera real si quería, ¿qué te pasó por la cabeza? Pues me puse muy contenta, porque es lo que te he dicho, que son días de darle ilusiones a los niños. Entonces, pues me gustó la idea, la verdad. Es cierto que, bueno, que hay que estar ahí presente, es un compromiso, pero que tampoco me cuesta trabajo. Bueno, esta es una fiesta un poco considerada como fiesta infantil, sobre todo, ¿no?, para el disfrute de los más pequeños y demás. Tú tienes, desde luego, trato con más pequeños porque eres mamá de dos niñas, ¿no?, de gemelas. Sí, yo tengo dos princesitas. Hoy no van a poder estar porque están fuera, están en Madrid en casa de sus abuelos, pero mañana estarán aquí para ver a su madre, entregarle la carta al cartero real. Ella sabe. Para que le lleguen los reyes a tiempo. Ella todavía obviamente mantiene la ilusión, ¿no?, con los reyes magos, claro, y demás. Y bueno, cuando te vayan a entregar las cartas, ¿cómo lo vas a hacer? Porque te van a ver la cara, ¿no? Claro, y eso lo explicaba ella. Yo le he dicho que como tienen que recibir tantas cartas los reyes, pues nos piden aquí a varias personas que si les podemos ayudar. Y yo le he dicho que yo le doy las cartas a los reyes magos solamente, ¿sabes? Ellas saben que soy yo, es como una figura. Uh-huh. Es que no sabía cómo hacerlo porque me iban a ver igual, entonces pues hay que mantener la ilusión sea como sea. Entonces tu madre es la cartera real que le va a dar las cartas a los Reyes Magos, pero claro, ella no le pueden ver eso. Ella es una, y es que también me van a ver el día de la cabalgata, entonces pues es muy difícil. O sea, es muy difícil porque ellas saben que su madre tiene enchufe con los Reyes Magos, así que claro, claro, lo que pidan van a pensar, me lo tienen que traer, ¿no? Pues seguro que lo tendrán, porque han sido muy buenas y se lo merecen, como todos los pequeños. Claro que sí. Bueno, pues especialmente ilusionada por el tema de que, bueno, pues mamá tiene mucho contacto directo con los pequeños, no sé si sobrinos, amigos con hijos, en fin, que vas a tener ahí una amplia parte de seguidores, ¿no?, pequeños. Sí, seguro. Estarán todos súper orgullosos de que la mamá de Martín y Daniela sea la cartera real. Bueno, Esther, tú ya estás, imagino, que ataviada con la indumentaria que tienes preparada, ¿no?, para hacer cartera real y demás. Sí, voy a vestirme y en breve estaré ya en el escenario que está habilitado ahí en Cristina, en la Avenida de España. Y nada, invito a todos los papis que lleven a sus peques para que le lleguen las cartas a tiempo a los reyes y puedan satisfacer todos sus deseos e ilusiones. Hoy vas a tener una jornada bastante amplia además, ¿no? Porque vas a estar por la mañana y también por la tarde. Cuéntanos. Sí, hoy es jornada completa. Pues nada, estaré desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Comeré un poquito, descansaré un ratito. Y a las 4 estamos ahí otra vez hasta las 6. Dos horitas por la tarde, de 4 a 6, también en el centro de la Avenida España. Y luego mañana en horario de mañana tan solo, ¿no? Que no es poco en realidad. Sí, mañana de 11 a 2. De 11 a 2 en el centro de la Avenida España, en los dos casos, bueno, pues se va a situar la figura de la cartera real. ¿Te acompaña alguien o vas a estar sola? Me refiero a algún ayudante. Voy a estar sola, estarán por ahí la gente del ayuntamiento y tal, pero yo mañana hoy y mañana estaré ahí sola. Los pequeños que llegarán, se subirán. ¿Cómo te lo has planeado? Porque yo te decía antes que cómo te has preparado en el sentido de que llegue algún pequeño y, bueno, pues te lo ponga difícil, ¿no? Que siempre puede ocurrir. Yo es que me guío por impulso, soy muy impulsiva. No sé, según me vayan ellos diciendo, pues ya veré yo cómo. No me gusta prepararme las cosas. Siempre manteniendo la ilusión, por supuesto, claro. Pero no les tengo miedo. Tengo dos bichitos en casa todo el día, así que, no sé, psicología con ellos tengo un poquito. Un poquito, además te llegaron del tirón, ¿no? Dos a la vez, así que como para no tener psicología. Sí, dos a la vez. ellas son mis mejores maestras, así que... Que no le tengo miedo a los peques. Está bien preparada, no te van a poner en aprieto porque ya tú por eso has pasado, ¿no? En este caso. Espero que no me ponga muy difícil tampoco. Y nada, lo que te decía, estaremos ahí, habrá varios buzones correspondientes a las edades de ellos, sí. Ellos echarán su cartita en el buzón, yo les daré un caramelito, si quieren hablar conmigo hablaré con ellos y te digo lo que ellos quieran. Ellos son los protagonistas y ellos mandan. Claro. Tenemos distintos buzones porque los niños que quieran rellenar el modelo de carta que se plantea por parte de la Delegación de Comercio que organiza lo que es la iniciativa del cartero real, podrán participar en el sorteo de regalos, ¿no?, que se van a llevar a cabo y en este caso, bueno, hay un modelo de carta que se puede recoger en distintas zonas, en la oficina de turismo, tengo por aquí en el mercado de abasto y también en el patronato de deportes, ¿verdad? Sí, eso es. Y luego el día 5 se hace el sorteo y después de que los reyes estén en el ayuntamiento, pues se entregará el premio al afortunado. Hay cuatro regalos mediante sorteo y, bueno, pues en función de la edad de los más pequeños se clasifican esos cuatro buzones y se entregan las cartas a los reyes. Yo imagino que ya tú orientas, ¿no? En función de las edades de cada uno, pues tienes que echarlo en este buzón o en otro y demás. Los ayudaré. Yo todavía no he visto nada, lo veré ahora, pero vamos, en el momento que esté allí ya, pues yo les iré ayudando y les iré diciendo lo que tienen que hacer ellos. Es una iniciativa que, bueno, porque no solo se cuenta con la emoción o la ilusión, ¿no?, de que se le entrega la carta, la misiva a los Reyes Magos directamente al cartero real, sino que además también pues tiene la opción de conseguir ese premio, ¿no?, que se organiza igualmente. Pues sí, una buena iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Ubrique y del Ayuntamiento. La verdad que cada año vamos mejorando. Están las fiestas bastante bastante chulas en Ubrique cada año más. Oye, Esther, ¿tú ya has hecho tu carta? No la he hecho todavía. Yo lo único que le pido a los reyes es que me den la plaza de mi posición. Con eso me conformo. Trabajo, ¿verdad? Sí, trabajo, lo demás viene solo. Trabajo, claro que sí. Bueno, pues los pequeños que mantienen la ilusión especialmente, pero los mayores también. A ver si no se te cuela algún mayor queriendo entregar carta a los reyes, ¿no? Que todo puede ser. Bueno, pues ya veremos si se pueden cumplir los deseos o no. Yo ya hablaré con los reyes, a ver lo que me dicen ellos. A ver lo que te dicen. Bueno, estarás hoy, como decíamos, durante toda la mañana en el Centro Unida España, también por la tarde de 4 a 6, mañana de 11 a 2 en el Centro Unida España, y luego ya te toca el día de la cabalgata de Reyes Magos, con acompañando... Gran día. Eso es, acompañando a los tres reyes magos de Ubrique, a Melchor, Gaspar y Baltasar y sus respectivos pajes, una jornada intensa y completa, ¿no?, para ese día. Me hace mucha ilusión ese día. Uh-huh. ¿Más quizá que la experiencia de hoy? Bueno, no, el día de la cabalgata yo creo que es más emocionante, es más intenso, pero yo qué sé, a mí hoy, el día de hoy también me hace ilusión estar con los pequeños y verle las caritas de que el cartel real le va a dar las cartas a los reyes. No sé, todo tiene su cosa. Bueno, pues este recio, la cartera real ubriqueña, que va a estar presente, como decíamos, durante toda la mañana y parte de la tarde de hoy en el Centro Unida España, mañana también por la mañana, para recoger la misiva de los más pequeños y mantener viva pues esa ilusión, ¿no? Ya quedan pocos días y están pues todos los pequeños muy ilusionados y expectantes, esperando, están como locos. Esperando a que lleguen los Reyes Magos. Esperemos que, bueno, pues se cumplan sus deseos y si no, que disfruten de esos momentos que son muy importantes. Y nosotros los adultos también con ellos, desde luego. Esther lo va a hacer, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, Esther, ¿algún mensaje para los padres que nos estén escuchando en estos momentos? Los niños están de vacaciones, pueden acudir perfectamente a entregar su misiva. Si alguien no se ha acordado o se lo ha olvidado, pues mensajito, ¿no?, para que acudan y estén presentes también en el día de hoy o mañana. Pues eso, lo que he dicho antes, que animo a todos los papis que lleven a los peques a que entreguen su carta para que le dé tiempo a los reyes a organizar todos los regalos y que no se escape ninguna ilusión. Que todavía están a tiempo, ¿verdad? Aunque falte poco. Todavía están a tiempo, claro que sí. Los reyes son magos, le da tiempo a todos, pero claro, tienen que recoger las cartitas para que se organicen y también, bueno, pues para que entren en el sorteo, porque también puede ser que sean afortunados del regalito que tienen ahí preparado los comerciantes de Ubrique. Pues ahí queda también, por tanto, ese mensaje para que los papás lleven a los pequeños al Centro Unida España a entregar sus cartas, sus misivas reales, a la cartera real, a este recio que va a estar durante toda la mañana hoy allí. Y recuerden que, bueno, pues pueden conseguir ese módulo de cartas si quieren rellenarla en la Oficina de Turismo, Mercado de Abasto y en el Patronato de Deportes, son los tres lugares donde se puede recoger para participar también en ese sorteo. Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, pues que lo disfrutes, que tengas una buena mañana y una buena tarde. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Buenos días. Gracias, buenos días.